Democracia, 25 años. Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley a la Cámara, no por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. ¿Usted sabe que es un idiota? La palabra idiota surge del latín y denomina aquella persona que no tiene participación política. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa... Podés saber todos los artículos de la Constitución de memoria, pero si no se pone en práctica la democracia, queda dentro de un libro. El espíritu de nuestra democracia está dado para participar. ¿Vamos a seguir siendo idiotas?